Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2150 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es miércoles 8 de julio del 2015, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, para todo el mundo, porque pues ahora sí, con la internet estamos en todos lados. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, y nos pone esta linda canción de Living Years, que es una canción que fue escrita por Mike Rutherford y B.A. Robertson. Ellos son de la banda inglesa Mike and the Machines, Mike plus the Machines, así se llaman, Mike and the Machines. Esta banda de allá de 1988 lanzaron esta balada The Living Years. Buena música, música ochentera que hemos estado teniendo últimamente, gracias a Juanelo. Quédese con nosotros, está el equipo completo, está Aranza Angulo en las redes sociales para que usted se pueda comunicar con nosotros, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook, y también arroba en los negocios en Periscope, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo para toda la internet. El programa aquí en vivo. Gracias por acompañarnos, es una noche espectacular. Hay probabilidades de lluvia, está, el bochorno está alto, hizo calor, aunque pues tenga usted precaución si es que le toca algún chubasco disperso, porque así está pronosticado el clima de hoy. Me acompaña René Bernal en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches a nuestro auditorio. Y pues aquí iniciando un programa más en este miércoles, ombligo de la semana, que como ya es costumbre, ya sabe usted, amigo Radio Escucha, cada 15 días nos visita nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, con un tema que, bueno, yo creo que va a ser de gran interés para mucha gente, y como todos los que nos traen, porque bueno, ya se está volviendo así como que una costumbre el hecho de que nos traigan temas interesantes. En este caso, pues vamos a estar platicando de las cuáles son los signos y los síntomas de las enfermedades del corazón. Hay muchas dudas, muchas pues mitos al respecto, y a lo mejor algunas cuestiones que no son reales, ¿no? Entonces, aquí, para que nos aclaren todas esas dudas, pues nos visitan nuestros amigos del CEM, que en este caso nos visita el licenciado Oscar Betancourt, que bueno, ya lo conocen, ya ha estado aquí varias veces de casa, y él es gerente administrativo del CEM, y también nos visita en esta noche el doctor Miguel Humberto Esquivel, él es el cardiólogo del CEM. Buenas noches, estimados amigos del CEM, bienvenidos, Oscar, doctor. Hola, René, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches por la invitación. Gracias por acompañarnos. Oye, Oscar, antes de arrancar el programa estábamos platicando, ¿cómo van con el arranque de la cámara hiperbárica? Muy bien. Se va a convertir, o ya se convirtió en uno de los aparatos, pues no sé, de alguno de los instrumentos médicos muy importantes del Centro de Especialidades Médicas. Como dijimos en los dos programas pasados, ¿no? Es una pieza más que nos ayuda a darles un tratamiento integral a los pacientes, y vamos muy bien. A dos semanas de haber arrancado ya tenemos un buen número de pacientes, y con excelentes resultados, ¿no? Ya pacientes que terminaron su tratamiento, el caso que les contamos de una parálisis facial. Wow, sensacional. Que terminó en muy pocos días con recuperación del 90% de Pues felicidades, Oscar, porque pues es una inversión, es más trabajo, es preparar todo. No debe de ser fácil como traer un aparato y conectarlo, ¿no? Hay que hacer instalación especial, preparar gente, doctores, toda la organización, ¿no? Y como hemos hecho en las últimas inversiones, el área además está a todo lujo. Entonces, para recibirlos como se deben en el centro. Pero además, en el caso de la cámara hiperbárica, y dicho sea de paso, bueno, ustedes se caracterizan por tener gente muy muy competente. El doctor que vino, el doctor Cuauhtémoc Sánchez, que seguramente nos estará escuchando y le mandamos un saludo, Bueno, se ve que es una persona que es harto experta en la materia, ¿eh? Porque, híjole, sí nos ilustró, pero bastante. Yo creo que también es parte del éxito, no solamente los instrumentos que ustedes adquieren, sino también la gente que ustedes seleccionan, ¿no? No solo es un excelente médico, es un investigador internacional y ha dedicado su vida a la investigación y a la cámara hiperbárica, ¿no? Que son sus pasiones. Es importante, ¿sí? Claro. Y fíjense, amigos, aquí la importancia de la especialización, la importancia de contar con talentos, gente pues innovadora, gente que desarrolla, gente que sigue estudiando, porque en estos términos de la tecnología y sobre todo la tecnología aplicada a la medicina, no se para, ¿no, Oscar? Innovando, esto es lo que innovando, claro. Lo que decías, no solo se innova en tecnología, en medicina se innova muchísimo, ¿no? Y Cuauhtémoc, que es parte de esta innovación, está al es punta de lanza de investigaciones de medicina hiperbárica, y publica artículos médicos a nivel internacional sobre estas investigaciones, ¿no? Entonces ahora es parte del CEM y bueno, vamos a continuar con la investigación y con el desarrollo de nueva tecnología. Pues amigos, ahí tiene usted lo que hace el Centro de Especialidades Médicas. Y bueno, aquí los puede escuchar cada 15 días que vienen a platicar con usted. En este caso, el doctor Miguel Humberto Esquivel, cardiólogo. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. La cardiología, bueno, yo tenía una pregunta así como para, ¿por qué estudiaste cardiología? Bueno, esta fue una vocación que salió el primer año de la carrera, y en el segundo, el primer año se veía pura anatomía en esa época, ¿no? Ok. Y el segundo, la fisiología. Correcto. Pues yo, al conocer la fisiología del funcionamiento cardíaco, pues enseguida sentí la vocación. O sea, yo decidí ser cardiólogo el segundo año de medicina, ¿no? ¿Y eso no hace cuántos años? Digo, si no lo quieres decir. Bueno, más de 30. Sí, el lugar allá. El antro. Bueno, sí. Entonces, otro de los motivos en mi familia. Hay tradición de enfermedad cardíaca. Desgraciadamente, pues mi abuelo murió de infarto, mi papá murió de infarto. Wow, también. Qué barbaridad. Entonces, pues, en esa época, pues luego mi papá no estaba vivo, pero ya mi abuelo había muerto, tíos, abuelos también. También, ok. En mi familia, entonces eso es otra cosa que me inclinó hacia. Ahorita que sí. Lo mencionas, doctor, la cuestión genética se puede minimizar, porque bueno, en algunos ámbitos de la salud, de la medicina, es casi imposible que luches contra tu herencia, ¿no? Sí. En este caso de las enfermedades cardíacas, ¿se puede minimizar? Sí, es difícil, muy difícil hacer una minimizar ese aspecto, ¿no? Pero sí hay aspectos que hacen que esa herencia se haga más grave, ¿no? Los factores ambientales, que son los que a la larga producen directamente ya el problema, ¿no? O sea, no solamente no lo puedes minimizar, sino sí lo puedes empeorar. Exacto. Todo esto de los problemas cardíacos, sí, vienen por lo que comemos, ¿no, doctor? Bueno, mucho de eso. Pero de los factores de riesgo más importantes, y Oscar ya me hablaba de que él, pues, está preocupado, dice, me puede dar a mí un infarto, ¿verdad? Pero si es un chamaco, sí, Oscar. Está en los 30, ¿no? Un poco más de 30 nada más, ¿verdad? También. Entonces, de más de 30. Claro. Saludos a mis amigos de más de 30. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces el momento, ¿verdad?, de iniciar todas esas cosas es desde la juventud, ¿de acuerdo? Claro. Entonces sí me gustaría tocar ese tema que le preocupa a Oscar y a muchas. Por supuesto, porque es algo que a mucha gente, sí, que nos escucha. Sí, no es que si te da un infarto a los 75, pues qué bueno, ¿no? Pero digo, ojalá que llegues hasta allá. Como que ya llegó uno, ¿no? Y eso, claro. Pero sí hemos visto infartos. Yo tengo, el más joven que he visto fue de una persona de 27 años. Fíjate. Y cada vez escuchamos más casos, ¿no? De gente joven, sí, infartada. Sí, sí, claro. Entonces, pues vamos a platicar de eso, doctor. Yo los invito a que se queden con nosotros porque pues es información importante, sobre todo el encontrar pues signos, síntomas, diagnósticos y qué hacer, así de simple. Aquí tenemos un especialista y a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas y pues yo le recomiendo que se quede con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo, estamos también en Periscope, le mando saludo, por acá nos están mandando a saludar desde Veracruz. Emilio Hernández dice saludos, escuchándolos y viéndolos por Periscope desde Veracruz. Un saludo a toda la tierra veracruzana. Ahí está, nos vamos volviendo cada día un poco más globales. Ya no decir un cafecito que nos manden. Oye, sí, mi querido Emilio, un cafecito. Espero que estés por allá en la Copa de Leche, ¿no? ¿Te acuerdas si era la Copa de Leche de Veracruz? La parroquia. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos, que nos recuerda a Rod Stewart con esta canción You Are In My Heart. Es una canción escrita por Rod Stewart allá en 1977 del álbum Footloose and Fancy Free. Fíjense que la canción alcanzó los niveles de popularidad en varios países, incluyendo el número 4 en Estados Unidos en el Billboard Hot 100 y el número 1 una semana por lo menos en Australia. Esta es una canción de 1977, buena música, Rod Stewart vigente. Mire, es miércoles, ombligo de la semana, pues ya crioterapéutico, ¿no? Pues hace mucho calor, ¿no? Digo, cargue ya la hielera para todos lados. Pues sí, el calor sí lo... digo, si lo amerita, ¿no? Sí lo amerita, la verdad. Bueno, ahora, hielera y sombrilla, porque pues como ha estado lloviendo, pues para que tenga usted... para que esté protegido, ¿no? Para que se aprenda a proteger. Pero bueno, quédese con nosotros. Tenemos un programa y un tema y unos invitados sensacional. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial. Déjeme decirle que es la mejor inversión. Mira, amigos, a todos nuestros amigos que nos ven fuera del estado de Yucatán, Residencial Avenida Yucatán te ofrece dos diferentes tipos de residencias, Santana y Santa Lucía. Ambos de dos niveles, y tiene estos dos niveles, tienen esta área abierta que le da un espacio enorme a la casa. Todas las casas con tres recámaras, tres baños y medio, amplia cocina, le entregan la cocina con estufa, cochera techada para dos vehículos, tiene sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados ya instalados y funcionando. Comedor, terraza al aire libre, las dos casas, una de ellas tiene una terraza en el primer piso que es sensacional. Los mejores acabados, acabados de lujo, es una zona residencial. Residencias listas para habitarse, miren, lo único que tiene que llevar es su hamaca y su hielera. Y tan, porque es proyecto llave en mano. Pues con ya, eso, ya después más. Mandas la mudanza. La hielera llena, ¿no? Claro, por supuesto, hay que estar preparado siempre. Además, en Residencial Avenida Yucatán tienes el mejor estilo de vida para ti y toda tu familia. Está ubicado dentro de la ciudad de Mérida, en el nororiente de Mérida, a menos de 5 minutos de plazas tan grandes como Altabrisa y de centros hospitalarios. Con un fácil acceso al anillo periférico, tiene dos parques enormes, prácticamente todas las casas dan enfrente de un parque que tiene ciclopista, tiene área social, tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, tiene, bueno, para que usted haga sus carnes asadas y sus fiestas. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Sadasi, amigos, se ha caracterizado porque cuenta prácticamente con todos los esquemas de crédito que estén disponibles en el momento. Hace acuerdos muy importantes con bancos renombrados que le permite a usted tener acceso. Tiene asesores certificados que te ayudarán a escoger la mejor opción. Márcales al 688-6678. 688-6678. Visita nuestra página web y conócelos, te va a encantar. O date una vuelta a Avenida Yucatán, www.sadasiyucatán.com.mx, porque recuerda, Sadasi, las mejores casas y más. Bien, mi querido René, continuemos con el tema. ¿Qué preguntas le hacemos al doctor? Claro que sí, mi estimado Roberto. Estamos con el doctor Miguel Humberto Esquivel, él es cardiólogo del SEM, y con Oscar Betancourt, gerente administrativo de este distinguido hospital. Doctor, ¿por qué no nos comentas cuáles son las los padecimientos más comunes del corazón, ¿sí? Y bueno, ya iremos preguntando sobre ellos, los factores de riesgo, cómo evitarlos, en fin, todo eso que a la gente le hace mucha falta saber. Pues generalmente la cardiopatía isquémica, que es causada por falta del riego coronario, ¿verdad? Que no llega bien la sangre por obstrucción de diferentes grados, y la hipertensión arterial, la cardiopatía hipertensiva, okay, que hace que el corazón, son las más frecuentes, los que vemos todos la los días. La hipertensión es arterial, la presión alta. La presión alta. ¿Y esa se genera por qué razón? Eso es genético, casi. Ah, puro, mira. Casi okay, puro, ¿verdad? Es una enfermedad que, como la diabetes, ¿verdad? Okay. Son enfermedades de origen básicamente genético. Pero consiste en que el corazón bombea con demasiada presión. Sí, bueno, el problema es que ambas enfermedades van a alterar la función del músculo cardíaco, ¿sí? Okay. Lo que se altera es la arteria. Okay. Pero la consecuencia es una falta de oxígeno al músculo del corazón, que va a despertar mecanismos de reserva para compensar ese problema. Ah, okay. Y entonces empieza a latir con más energía y todo, y el músculo se engruesa. Correcto, correcto. Y entonces, ya sea por la falta de oxígeno, por la falta de riego, o por la falta de presión, o sea, la hipertensión hace que no llegue también la sangre adecuadamente. Correcto, correcto. Y las arterias que salen del corazón, porque no solo es problema de coronarias, la aorta con la hipertensión se hace dura, que es el como diremos, el canal principal. Y único, por la que toda la sangre que llega al corazón sale por la aorta y se distribuye a todo el organismo. Entonces las enfermedades de la aorta pues repercuten en la función cardíaca. Por supuesto, porque si la aorta, así como las coronarias, sí, se obstruyen. Exacto, se disminuye el tamaño. Y las enfermedades valvulares del corazón son también importantísimas. Esas sí tienen varias etiologías, no solo la aterosclerosis, ¿verdad? Hay problemas inflamatorios, problemas degenerativos de todo tipo, que hacen que las arterias también puedan ser dañadas. Y al ser dañada una arteria, pues está la coronaria bien quizás y todo, pero no pasa la sangre bien de una cavidad. Y ahí es donde a lo mejor en un organismo joven, sí, una persona joven, sí, pues puede compensar esos problemas, pero a la larga se le van a agudizar. Definitivamente, ¿verdad? Un ejemplo para ilustrar esto es que el problema isquémico, hablando, ajá, de infartos, insuficiencia coronaria, etcétera, y angina de pecho, todas esas cosas que se producen como consecuencia de esa falta de riego, son problemas que se empeoran, ¿verdad? Okay. Empeoran. Si no se atienden, si por no supuesto. Se atienden, y la función del músculo, como ya dije hace un ratito, se empieza a comprometer. Y entonces eso produce una, después, cualquiera de ellas puede producir lo que llamamos una entidad se llama insuficiencia cardíaca. Correcto, claro. Entonces ya el corazón no bombea bien. Empieza a disminuir su capacidad. Por diferentes causas, ¿sí? El corazón, hasta del 100% del funcionamiento del corazón, ¿con cuánto puede uno vivir? ¿Con el 10%? ¿Con el 20%? ¿Con el 30%? O sea, pues, varía de persona a persona. Se puede vivir hasta con muy poco, pero en un estado de semi-invalidez o de invalidez. Sí, que no te muevas. Si no te mueves, pues sí, sí va bajando lo que llamamos la fracción de eyección del ventrículo. Y eso cuando sí baja a ciertos niveles, de 30-40%, ya empieza el estado crítico, ¿no? Tenemos recursos, ¿no? Claro. Para claro. manejar esas cosas en las diferentes etapas de la enfermedad. ¿Cuál serían, para empezar a darle algunos datos a nuestro auditorio, sí, ¿cuáles serían los valores de presión que se consideran normales y de pulsaciones por minuto? Claro. Claro, sí, el rango, sobre todo de la hipertensión arterial, es importantísimo, ¿verdad? Entonces, normalmente consideramos en personas, vamos, jóvenes y de edad madura, vamos a llamarle así, y no de tercera edad, ¿va? Okay. O sea, primera y segunda edad, vamos a llamarle así. Claro. En el niño, desde luego, las cifras son mucho menores. Claro. Pero conforme aumenta la edad, sube normalmente, sobre todo la llamada presión alta, que es la diastólica, la sistólica, y la baja, que es la diastólica. Entonces, esas dos cifras van subiendo, pero más la alta. Ya. Entonces, llegada a cierta edad, a la edad adulta, consideramos 140-90 en términos generales. Okay. Sin embargo, recientemente la Sociedad Europea de Cardiología estableció ya que el 150 sería la presión aceptable en personas mayores de 60 años. 150-90. Sí, exacto. Okay. Obviamente, nosotros consentimos eso siempre que la mínima no pase de 100. Claro. Sí, si claro. tienes, puedes tener 150, y si tienes 110 de mínima, ese es un problema serio, ¿no? Okay, hay que intervenir. Entonces, podemos considerar cuando es aislada la sistólica, o sea, la de arriba, podemos tomarlo con calma y recomendar medidas generales y quizás no dar medicamentos, pero las medidas generales siempre se tienen que manejar en el hipertenso. Pues ahí tiene usted, amigos. Entonces, por eso es importante que regularmente se cheque usted sus niveles de presión y que lo haga un doctor para que pueda analizar claramente las pequeñas diferencias o picos, ¿no? Es interesante, amigos, porque luego pues somos muy dejados, ¿no? Mientras no le duela a uno... No va uno al doctor ni se hace estos chequeos de diagnóstico y prevención, ¿verdad, doctor? Ahorita regresando del corte le seguimos, doctor. Gracias. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. ¿Quién no se acuerda de esta canción? De For Your Eyes Only. ¿Quién no se acuerda de Sheena Easton? Aquí algunas presiones ya se subieron un poco al acordarse de Sheena Easton, esta cantante escocesa. Y fíjense, pues, esta fue el tema de una de las películas de James Bond, la doceava película For Your Eyes Only. Esta canción fue escrita por Bill Conti y Mike Lesson y fue cantada por la escocesa Sheena Easton. Esto fue allá... en 1982, por aquella época. Fíjense que obtuvo el cuarto lugar en el Billboard Hot de Estados Unidos y estuvo en el octavo lugar en el UK Single Chart de allá de la Unión, allá con nuestros amigos los británicos, y fue nominada como la mejor canción en la Academy Awards de 1982. Buena música, buena selección. Mire, estamos, pues usted ya salió de trabajar, váyase a relajar, váyase a checar, a lo mejor hay manera de checar rápidamente la presión, doctor. Estamos en campaña para que la gente se apresure a checarse la presión, ¿no? Bueno, sí, desde luego, como decía hace un momento, pues es importante que el médico conozca el caso y se defina qué trascendencia tiene. Porque la presión es una cifra, ¿no? O sea, sí, cifras, es una medida instantánea. Es una medida instantánea. Entonces, hay gentes que te dicen, pues, mi presión es de tanto. Es desde esa, en ese momento que se la tomaron. Claro. Entonces, casi siempre se debe tomar repetidamente. Nos han ayudado mucho en la época actual los aparatos. Sí, los modos. Bueno, hasta sé que hay aparatos que le ponen a uno para definitivamente andar 24 horas, ¿no? Te miden el mapa, que te mide la presión durante 24 horas, pero lo más fácil y más común es que la persona tenga su aparato, un aparato lo mejor posible. Claro, ¿no? De porque tecnología también moderna. Hay patitos, ¿no? Claro, y entonces se está sufriendo y no son cifras exactas. Hay aparatos muy buenos para tomársela en la casa, ¿no? Pero aún con el aparato patito, sí. Yo creo que es mejor tener uno de esos que no tener ninguno, ¿no? Porque definitivamente. Por lo menos puedo identificar. Definitivamente. Yo lo que pido generalmente es que me lo lleven al consultorio y lo cotejo con las cifras de mi aparato, ¿verdad? Por supuesto. O sea, de mis aparatos. Porque sigue siendo el más preciso, el mercurial. No sé si saben ese que... Sí, sí, cómo no, sí lo he visto, con, bueno. Que se toma con estetoscopio. De los tecnológicos, de la tecnología nueva que ha hecho aparatos nuevos, ninguno supera al mercurial. Okay. Es el que nos sirve de base siempre. Y pues casi todos los cardiólogos tenemos, aparte de otros aparatos... Porque hay ahora unos modernos. El Apple Watch, por ejemplo, sí, ya tecnología moderna te mide, tu teléfono celular te mide la presión. Definitivamente, pero el que sigue siendo el parámetro más confiable es ese mercurial. Es el mercurial. Ese todavía se considera el que no falla. No falla. No falla. Ah, claro, los cambios, las diferencias pueden ser mínimas, ¿no? Y siempre funciona. Pero aquí lo importante es lo que platicábamos en el corte, es diagnosticar adecuadamente en qué condiciones puede variar la presión arterial. Sí, sí, la presión arterial no se debe tomar nunca acabando de comer, acabando de hacer un ejercicio, después de un disgusto, después de cualquier actividad, y se recomienda, o sea, la actividad importante, y se recomienda siempre 5 minutos de descanso total antes de una toma. Si no se descansa, por ejemplo, llega una persona al consultorio, tómeme la presión, doctor, me siento mal. En los servicios de urgencias pasa frecuentemente esto, me siento muy mal. Sí, y le toman, pero viene excitado, alterada, viene acelerado. Porque alguien le dijo que la tenía alta y eso, y a veces no es cuestión de darle medicamentos antihipertensivos ni nada, sino darle un sedante. Claro. Sí, frecuentemente pasa eso, ¿no? Correcto. Sí. Y entonces, para decir que una persona debe estar en una crisis hipertensiva, porque sí sucede eso. Correcto. Hay que estar seguro y eliminar esos factores, ¿verdad? De la tensión emocional. Sí, yo cuento en mi casa con un baumanómetro. Sí. ¿Con qué? Y tengo sospechas de que algo anda mal por ahí con la presión. ¿Con qué regularidad debiera de hacer las tomas? Yo generalmente, de acuerdo al caso, lo recomiendo, ¿no? Yo creo que puede ser 3 veces al día al principio. Claro. Porque hay personas que sí, por la angustia y todo eso, se la toman cada media hora. Y eso altera. Claro, claro. Altera la presión porque aprieta y molesta. Sí, claro. Y eso, la tensión que produce. Ven que subió. Que me subió 5. Y les va a subir más. Exacto. Y entonces, eso, yo por eso aconsejo que sean 3 veces al día y no, y cuando ya están estables, pues 3 veces a la semana. Claro. Pero claro, tomarlas en la mañana y en la noche. Eso sí es muy importante porque hay variaciones. Cuando estás en términos descansado, sí, relajado. Entonces, tomar esas dos son. Son intervalos razonables, ¿no? Oiga, doctor, porque también yo recuerdo alguna vez, pues pasé por la prueba, ¿cómo le llaman? La prueba de esfuerzo, donde también el médico y el aparato te puede ir midiendo conforme vas haciendo un esfuerzo físico, cómo va subiendo tu presión, ahí también se pueden detectar problemas. Desde luego, y sobre todo al final de la prueba, si persiste eso, entonces sí es una hipertensión real. Puedes tenerla un poco durante la prueba, pero si después persiste, claro, es una entonces cosa hay que, muy sospechosa, hay, claro. Okay. Sí, o sea, generalmente en una época se recomendaba, sobre todo, no a las personas que las tienen muy altas, sino a las sospechosas, ajá, que se checase cada 2 meses, cada 3 meses. Okay. Y luego a los 2 o 3 meses, o sea, las normas internacionales eran así, pero en nuestro país es difícil también. Le dice una persona, vuelva aquí dentro de 3 meses, no tengo nada, ¿no? Claro. Entonces yo sí recomiendo que en esos casos, no tanto que vayan, sino que se compren el aparato y se le empiecen a tomar con cierta regularidad. Claro. Y le ahora, informen también a uno. Aprender a comer, doctor, porque es el fundamento hasta donde yo aprendí en alguna ocasión en plática con un doctor, me dijo, lo que comes es lo que tus arterias van a reflejar. Definitivamente, sí. Mucho de eso, claro. La dieta alta en sal, alta en lípidos, ¿verdad? Que es frecuente, y en nuestro estado, pues... La cocina yucateca todo tiene grasa. Muchos lípidos, sí. Claro. Entonces, desde luego, es básico el aspecto de la dieta. Correcto. La dieta, el ejercicio. El ejercicio, no fumar. Estamos tocando un aspecto sumamente importante. Claro. Porque hablando de lo que hace un rato con Oscar, de que el joven, o sea, la persona joven. Sí, pero no Oscar, ¿eh? No, Oscar. Lo pueden ver por televisión, así es de que. No, nada más lo digo porque está, es joven y está aquí cerca. Sí, claro. Entonces, el aspecto de que en el joven no es muy frecuente. Joven se refiere en cardiología a menores de 45 años. Ok, claro. A la isquemia, al infarto, a todas esas cosas. Entonces, una persona de menos de 45 años que tiene que tiene cardiopatía isquémica y todo, no es más del 7-8%. Ah, mira, es muy bajo. Okay, van a sufrir un problema coronario importante, okay, como la angina y el infarto, ¿no? Pero arrancamos el programa diciendo que ha habido como un aumento de infartos en gente joven, ¿no? Sí, pero esa, en ese caso es el tabaquismo. Es el factor en ese grupo. Es el tabaquismo. El tabaquismo es mucho mayor que en las personas de mayores de 45 años que les da el infarto, que donde entran más los lípidos, la herencia, la hipertensión arterial. Sí, se combinan todas las circunstancias. Pero el tabaco produce directamente todos los factores que alteran la circulación coronaria, directamente. Interesantísimo. Doctor, ¿y los niveles de estrés que han incrementado mucho en la vida? No, desde luego, es un factor que nada despreciable y en ocasiones es lo que está detrás de una hipertensión inestable. Claro. Más que el problema de hipertensión, el estrés. Sí, el control emocional. Amigos, mire, para bajarse el estrés, aparte de irse a hacer un chequeo al SEM, váyase a comer a la mansión. La mansión, ¿ya fueron a la mansión? ¿El restaurante La Mansión? Está buenísimo. La verdad que, amigos, es un restaurante que tiene 58 años. Es un restaurante típico mexicano, no de comida mexicana, pero sí es el steakhouse mexicano. En la Ciudad de México tiene una fama impresionante, lo tenemos en Mérida, tienen platillos originales desde los dueños originales hace 58 años, por ejemplo, los taquitos de tuétano, que eso no hay en otro lado, el consomé de res, que lo hacen, tienen una manera especial de prepararlo, amigos, así es de que no pierda la oportunidad de irse a desestresar con una cabrería, pidan ese corte de carne, está de lo mejor, cabrería, su consomé, una botella de vino y dicen que van de fórmula en los negocios y les regalamos otra copa de vino. Vaya a La Mansión que se encuentra en Plaza Solare, tercer piso, tiene estacionamiento techado, no tiene problema usted para ir para allá, así es de que vaya, ya está enfrente San Antonio Cuculín en la avenida 49. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Same old song, just a drop of water in it. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Qué linda canción, Juanelo, Dust in the Wind, de este grupo de rock progresivo, Kansas. Fíjense, esta canción fue lanzada en el álbum Point of No Return. Punto de retorno, de no retorno. No, Point of No Return, el punto de conocimiento de retorno. Lanzado en 1977, interpretada por esta gran banda Kansas. Esta sí, música de los 70s, es una linda canción. De veras, como para estar relajado, tranquilo, buena música, buena compañía. En la nochita, en su terraza, con una botellita de vino, una buena compañía, buena música. Es una manera de relajar para que no se le suba la presión. Pero bueno, tienes una recomendación, el tip vial aquí de la semana con René. Así es, mi estimado Roberto, gracias. Como ya es costumbre, aquí le traemos cortesía y capacitación de excelencia del tip vial de esta semana. El artículo 312 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán nos indica que por su importancia las señales restrictivas de alto y ceda el paso tienen una forma distinta a las de sus compañeras, que suelen ser un rectángulo con un aro, un rectángulo blanco con un aro rojo, ¿no? Y a veces atravesada por una diagonal roja. En este caso de alto es un octágono y en el caso de ceda el paso es un triángulo invertido. Estas señales son altamente importantes. La señal de alto en esta ciudad es la que más, el no seguirla es la que más accidentes nos propicia, lleva, ¿verdad? Porque cada rato oímos de que es que se pasó el alto, sí, y por eso se estamparon. Aquí la recomendación es de que cuando usted cruce intersecciones, aunque usted lleve la preferencia, no se confíe. No se confíe de que el otro tiene alto. Hágalo con precaución. Hágalo con precaución, disminuya la velocidad, si puede frenar un poco. Eso le va a perder unos segundos, pero le va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y bueno, si realmente quiere conocer de esto, le invitamos a que se inscriba a nuestro curso el día para el día 23 de julio, que vamos a impartir en las instalaciones de Canacintra. Es un curso de manejo defensivo para el público en general. Este tiene un costo de 480 pesos masiva, que le da derecho de que asistan dos personas, se les dará su reconocimiento, está muy bien, su material y un reglamento de tránsito. Recuerde que el primer error es pensar que usted no lo necesita. Entonces, ahí lo tiene, llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o síganos en nuestra página de Facebook, Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, la verdad que mande a sus chamacos que están empezando a manejar a un curso para que tenga usted mayor seguridad el día que se lleven su automóvil y no ande usted preocupado de que les vaya a pasar algo, porque por ahí empiezan los accidentes. Bien, gracias, mi querido René. Amigos, déjenme decirles algo que es importante, porque las cosas buenas pasan. La Universidad Anáhuac Mayab celebran sus 30 años. Lo invita a participar en el sorteo Anáhuac, este primer gran sorteo de la red de universidades Anáhuac, en el que se vas a tener la oportunidad de ganar uno de los 50 premios con valor de más de 8 millones de pesos, además de apoyo al programa de becas, infraestructura y mejora académica de la universidad, para beneficiar la formación de más y mejores jóvenes talentosos. Mayor información en www.sorteosanahuac.mx. No pierda la oportunidad. La Universidad Anáhuac Mayab está galardonada. Es una de las principales universidades a nivel de la región. Además, está celebrando 30 años. Por cierto, el 29 de agosto, a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana, se van a dar reunión en la Gala Mayab para celebrar los 30 años. No pierdan la oportunidad de asistir a anahuacmayab.mx/gala. Ahí puedes obtener tus boletos. Vaya para allá. Es importantísimo que usted lo haga y que festejemos junto con nuestros amigos de la Universidad de Anáhuac Mayab. Le iba a dar otra recomendación. ¿Dónde comió hoy? Les recomiendo que se vaya a Mi Gusto Es. ¿Ya probaron Mi Gusto Es? Los mariscos. Marisco estilo pacífico. Estilo pacífico. ¡Qué delicia, amigos! Es un sabor nuevo que llegó aquí a Yucatán. Este restaurante está ya en Plaza Mangus. Lo envolvió de un ambiente, el restaurante está bien montado, limpio, muy iluminado, los meseros son muy atentos, pero tienen unos platillos que buenísimos. Mire, también para bajarse el estrés y que no se le suba la presión, échese un caldo bichi, consomé de camarón bien calientito, le puede poner chile habanero, su cebollita y una cerveza. Es recomendación del doctor. ¿A poco no, doctor? Eso sirve para bajar la presión, ¿no? Es lo mejor que pues puede estar. Te va a subir otras cosas, pero la presión... Antiestrés, más que otra cosa. Antiestrés. Vaya, a Mi Gusto Es. Diga que escuchó Forum en los Negocios y le vamos a regalar la primera cerveza fría. Una nada más, ¿para qué? Para que dos como la gente, para que no nos metamos en problemas. Al fin, aquí está el doctor que nos va a decir. Mi Gusto Es en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Bien, nos acompañan nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, el licenciado Oscar Betancourt y el doctor Miguel Humberto Esquivel. Doctor, ¿por qué no le decimos a nuestros radioescuchas pues tres o cuatro cosas que tengan que hacer para evitar o para diagnosticarse bien en esto de las cardiopatías? Sí, bueno, la prevención es el primordial fin de la medicina. O sea, el médico tiene que aprender a enseñar a la gente a prevenir. Claro, prevenir es lo mejor. La enfermedad se presenta y tenemos muchos recursos en la actualidad para manejarlas, pero si las prevenimos, pues va a ser mucho mejor. Por supuesto. Entonces, la prevención es lo que se ha oído mucho, pero que pues mucha gente no lo hace caso. No, entonces, lo hacemos. Hay que insistir en eso porque es la base, que es el ejercicio. Una, ¿verdad? Básico, en las mañanas. Levántese a las 6 de la mañana. No importa la cantidad o el lugar, no tienes que ser en un gimnasio. Si, claro, si se puede ir al gimnasio, pues qué bueno. Allá ahí te sálgase a caminar a la esquina de la calle y ya. Subir las escaleras en el elevador, ¿no? También. Definitivamente, o en la casa, tener la ¿algún aparato, claro? ¿Verdad? La caminadora, ¿verdad? Cualquiera, la elíptica, que es muy sencillo y se puede hacer. Pero muy fácil. A la hora, más cómodo ahí y todo. Pero el fin es que hay que hacer ejercicio cotidiano, sí. Porque nuestra sociedad actual y nuestro trabajo somos sedentarios. Nos obligan a estar a ser muchas horas en el coche o en la oficina. Por ejemplo, si yo ya soy una persona que está con marcados signos de obesidad, sí. Si además soy sedentario y además fumo y me la paso comiendo pues comida alta en lípidos, ¿qué debería yo hacer, doctor? Pues date una vuelta al CEM, pero ya. Pues sí, ¿no? Es que yo creo que pues claro, pues hay que checar al paciente, ¿verdad? Tendría yo altísimas probabilidades de tener una enfermedad cardíaca. Desde luego, pero digo lo que debe hacer es dejar de hacer las cosas, pero sí. Un apoyo médico, pues es bueno, ¿no? De que precise los puntos, ¿no? En que, sí, porque hay mucha gente que a lo mejor por su metabolismo puede seguir gordito, puede sin hacer ejercicio, etcétera. Pero más vale checarlo, más vale estar seguros. Exacto, a ver si hay todas las opciones. Sí, la visita al cardiólogo no solo es cuando estoy infartado, cuando estoy mal. Es ¿no? correcto. La prevención, y es lo que hemos promocionado lo ideal siempre. Es sobre todo después de los 45 años, como estamos mencionando, que entonces la cardiopatía isquémica, que ya dijimos que es de lo más frecuente, empieza a aparecer. Entonces es un buen momento a partir de pues los 45 amigos, años. Pues amigos, la verdad que no pierda la oportunidad. Mi querido Oscar, ¿a dónde tendrían que ir? Que se den una vuelta al CEM. Que nos llamen al CEM 920-4040 con el doctor Miguel. Un check-up básico, como decíamos, ¿no? Pues se pueden hacer un check-up básico, visitar al cardiólogo. Está el doctor, lo localizan en la extensión 1155, y una visita al cardiólogo siempre nos puede prevenir muchos males, ¿no? Pues ahí tiene usted, muchas gracias. Un saludo, Oscar. Al doctor Antonio Gien, nos está escuchando ahí del CEM, neurólogo. Saludos, doctor. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes por la invitación. Vámonos, mi querido René. Vámonos, mi estimado Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.